Bienvenidos una tarde más a La Hora Tol. Como un bandido interminable, interminable. Te sentirás acorralada. Bienvenidos una tarde más que en la que contamos con nuestros colaboradores habituales. Aquí recién salido del zoo, en la esquina izquierda, tenemos a Nistal, nuestro experto en eyaculación femenina. Buenas tardes, Nistal. Buenas tardes y mucho semen para todos. Ya sabéis que es lo que mejor sienta el cutis de la mujer de hoy. En la otra esquina, sin poder todavía sentarse, porque viene de Granada, tenemos a Jorge. Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Javi. Tienes cara de niño, te has afeitado. Has ido allí intentando pillar algo, ¿no? Algo de cacho. No, yo lo que intenté fue conseguir puesto de trabajo. Que como hay vacantes, pues a ver si podía. Pero claro, como me salí de allí. Y hoy tenemos un colaborador especial. Iba a decir el hijo de Nosferatu, porque su padre está haciendo una representación, pero la que verdaderamente da miedo es su madre. Muy buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, yo también quiero saber de eyaculación femenina. Pues lo que tienes es eyaculación precoz. Pregúntale a tu madre. Eso, que se lo pregunte Jorge. Hace poco de eyaculación femenina que enviaste tú. Bueno, no era eyaculación. ¿Squirting o eyaculación? No, aquello seguro que navegabas con aquello. Era que se meaba, yo creo. La penetraba en el objeto y se meaba. Ah, ya me acuerdo de qué vídeo era. Imaginaos la cara de Jorge viendo el vídeo. Bueno. Haciéndose la paja viendo el vídeo. Que yo no veo vídeos, chaval. Yo los mando nada más. Ya. ¿Ves? Es poner una sintonía y ya empieza el programa solo. Si aquí no hay ni que sacar temas. Lo que nos costó hacer una sintonía aquí, de repente, pues, tanto debate, tanta votación... Pana, te pones en plan dictador, pones una y a tomar por el culo, así de fácil, ¿no? Sobradamente. Pues venga, vamos a empezar el programa, vamos a poner... Ya que la semana que viene no vamos a tener Laura Tolls, porque vienen nuestros amiguetes de Asturescore a hacer su programa de bandas sonoras, pues vamos a poner a Fito, ya que el concierto nos va a coincidir. ¿Qué día es Fito, Sergio? El 5. Pero el culo te venco. Pero el día 31 de enero es el concierto de Ismael Serrano, que va a estar mejor, fijo. Eso tiene, por el ano. Tiene muy buena rima también, sí señor. Pues os dejamos con Fito y Pájaros Disecados. Sabía lo que sucedía, me sentía triste y agobiado, tan deprimido que tenía la cabeza llena de pájaros disecados. Tengo algo amargo para cada día, tengo un final para cada verano, tengo una esquina junto a mi rodilla, tengo el problema para el resultado. Soy el autor de mis heridas, que me importa si es mentira, la verdad es que me hace un daño. Si el corazón se te hace migas, la tristeza cada día viene y come de tu mano. Sé que tengo que olvidar este frío mes de enero, luego volveré a brillar de nuevo. Estoy seguro de tener la certeza que la moneda cae del otro lado. Mientras las dudas giran en mi cabeza, de igual manera que si fueran dados, son los restos que quedan de mí, lo que pude salvar del incendio, son las huellas que dejo al cruzar por mi propio desierto. Soy el autor de mis heridas, que me importa si es mentira, la verdad es que me hacen daño. Si el corazón se te hace migas, la tristeza cada día viene y come de tu mano. cosas que me importan sean mentiras, la verdad es que me hacen daño. Si el corazón se te hace migas, la tristeza cada día viene y come de tu mano. Sé que tengo que olvidar este frío mes de enero, luego volveré a brillar. Escuchábamos a Fito y los Fittipaldis. Sergio, que tú vas a ir al concierto, ¿no? Sí, vamos a echar unos fifas y mucho antes. Sí, señor, vas a ir ya desde las 4 de la tarde, vas a ir calentando, nunca mejor dicho. Sí. Además, y es la primera vez que ves a Fito. Sí, además Charlie tiene una compañera de piso que se deja dar por el culo. ¿Qué dices? Sí, ah, pues sí. Me apunto al FIFA. No, yo al culo. Pero... Cuidado, que a mí me dijeron lo mismo, yo fui allí y al final eran todos tíos. Eras tú la chica. Igual pensaban que era yo aquí el lo del culo, el trofeo. Al que no va nunca se le dice, ven, que hay una chica que se deja por el culo. Es una sorpresa. Es un mito. Charlie vive... emancipado. Charlie tomar que... por culo vive. Tenemos que bajar luego desde los pericones hasta bueno, los pericones deporte. Vivo yo, joder, ¿no? Pues, ¿y tú? Nada, bueno. Vivimos más o menos a paralelo. Bueno, ya me pasaré entonces. Vamos ya con nuestro bloque musical. Eso suena muy mal. ¿Por qué? Rectifica. Que tú tienes mujer, tío. Bloque musical, quiero decirlo. Porque yo soy el que mando en casa. Bloque musical, con dos cojones. Y si se mueve una hostia, mientras... Pues en nuestro bloque musical traemos novedades. Novedades que presentan... Redada ha presentado un videoclip con su tema Desesperación. Está incluido en su maqueta. Redada son un grupo asturiano. Y como aquí en Radio Crash nos... dedicamos a fomentar, aparte de romper la mesa, cervezas intentando abrirlas, Jorge. No, fue sacándola del plastiquillo. Bueno, por lo menos no usaste los dientes. ¿Qué estaba sacando el plastiquillo? Para darle un poco de voz a estos nuevos grupos, ponemos aquí un poco de Redada y su canción Desesperación. Subimos un poco la voz. ¿Qué te parece el crítico musical Nistal? Me recuerda así un poco a Manolo Cabezabolo, pero sin el bobo. Bien, bien. Está bien, es así un poco puncarra, mola. Esto para escuchar así un poco fumadillo y tal, divertido. Me gusta, me gusta. Sí, sí, tiene buena pinta para directos. Sí, sí. Así con un par de calimochos. Esto para botar así un poco y tal. A ver. Llega el segundo crítico musical que ha salido a abrir la cerveza fuera para no manchar la emisora. Es el un tío cívico, donde los haya. Está muy bien. Está ¿le das bien. El aprobado, no? ¿Le das el aprobado? Sí, me gusta, me gusta. Muy bien, Sergio. Son muy buenos, son muy buenos. Este no es el estilo de Sergio. Sergio tiene Sergio, la vuelta es más raro, raro, está, joder, claro, que ha tirado por lo bajo todo. Esto se le va un poco, se le va un poco. No, pero gracias a Javi tengo un gran gusto musical, ¿eh? Sí. Pues veamos qué opináis de esto, porque yo lo calificaría de puta mierda. Mamá Ladilla y Gigatrón se han juntado para... No jodas. ¿Eh? ¿Sí? Sí, sí, se han juntado. Mamá Ladilla, dijiste. Mamá Ladilla, Mamá Ladilla no son... divertidos, hombre. Sí, son los de Chanqueta Muerto, ¿no? Sí, sí. Esa está muy bien. Sí. Los han juntado para grabar una versión del Bohemian Rhapsody de Queen. Bueno. ¿La tienes puesta ahí? Sí. Por favor, deleítanos. Soy un cagarro, un pobre gil. Si por tu físico de tísico y tu olor a requesón. Putas voces locas, ¿por qué me han elegido a mí? A mí. Vamos a darle un poco para adelante. Y por esto cobran. Y por esto cobran. Yo es que hay clásicos que no se debería que te tocar. No, sí, está claro. Estos tienen que esto es puto buenas, capitalismo. La de Chanquete y los de Gigatron, la de Valhalla, esta. No sé, ah, son de ellos, los de Valhalla de Gigatron. Esa de Valhalla mola un huevo, pero. Basta. Basura. Pues así andamos. Sí, ya como tercera noticia para cerrar la sección. La cisterna. Sí, andamos con gargashu, tío. Estamos aquí ya, estamos acabados. ¿Quieres hacer gargaras con un poco de. con huevo? Con huevo, sí. con huevos. Pues una noticia de Sociedad Alcohólica, porque ya están disponibles las reediciones de toda su discografía. Están pasta para Jaco. Sí, señor. Las edita Maldito Records. Están todas a $9.95, un precio bastante asequible ahora para Navidades. Y son la antesala de un nuevo disco que publicará el grupo en 2015. Hostia. Joder. Igual no llega. No lo has escuchado en edición ahora remasterizada, pero... Yo con Sociedad Alcohólica descubrí que cantaban en español al segundo concierto que fui a verlos. Sí, sí, sí, no, pero en serio. Pijo lo que decías. Yo creo que todavía no sabía si cantaba en español. De hecho, me perdí una apuesta con Nando, me parece que fue. Él decía, no, si cantaba en español. Digo, que van a cantar en español, tío, que yo los vi en concierto. Era todo vasco, no se entendía nada. Y es un rollo, bueno, pasa con Yoshi, pasa con los Suaves, que no lo entiendes, que cojones está cantando por... Joder, pero es porque está borracho, coño. Pero esto es por... Sí, pero se entiende que es español. Y te ríes, tiene aparte sus actuaciones, sus intentos de subir a lo alto del escenario, sus cosas, ¿no? Su número 15. Sociedad Alcohólica, bueno, no me da mucho más. Tuvieron mucha polémica con el rollo proetarra, que yo siempre negaron, pero se les echó encima la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Les suspendieron conciertos, les prohibieron tocar en determinados sitios, les boicoteaban. Por una canción que es la que vamos a escuchar ahora, que no tiene mucho... Bueno, depende cómo la interpretes, ¿no? Es como todo. No va, según ellos, los tiros por ahí, nunca mejor dicho. Pero les sentó un poco mal a las fuerzas del Estado. Os dejamos con Sociedad Alcohólica y Explota Cerdo. Explota Cerdo debe ser la canción donde mejor se les entiende el estribillo. Pum. Vamos con tu sección, Jorge. Uy, qué de cosas han pasado. ¿Qué ha pasado? De todo. A ver, contarme. Te dedicas en las canciones a sacarte a selfies a ti mismo. Señora Namato. Sí, sí. ¿Sabes que si pronuncias su nombre tres veces en un selfie te aparece el pequeño Nicolás por detrás en la foto? Ten cuidado. ¿Por detrás de ella? Venga, es tu sección, no me quiero meter. No. La Teresa... Teresa Romero, ¿quién es esa? No era la del... Pues la del Rayo Vallecano. Sin papeles. Sin papeles. Papeles, sí, sí. Ahora yo no sigo la política, chaval. Yo estoy trabajando. Cago en 10. ¿Tú sabes qué vienes aquí? Vuelves a ser un fascista. La cerveza nada más. Fascista. Bueno, Sergio, entonces ahí es lo de tú, que tú estás más puesto en política. Sergio, no tiene otra cosa que hacer. Bueno, ¿qué opinas de Ana Mato? Venga, os tiro yo, os centro yo los balones. ¿Qué opinas de Ana Mato? Venga. A ver, cuenta. ¿Te la follarías? ¿Te la follarías? Una noche así oscura. Si puedo repetir, sí. La pregunta la ha incomodado Anista. No la veo yo cómodo. Yo creo que no. Un día que me pague. La siguiente. En una noche oscura no la ves como el moreno que tiene, Anistal. Sí, fijo. Sí. Si se ríe. El moreno de rayos suba ahí. Con el Jaguar. En el garaje. Bueno, Sergio, ¿para qué cojones has venido? Habla, tío. Habla. Algo. Yo estoy aquí. Cuéntanos algo de Ana Mato. ¿Qué sabes de ella? No sé nada de ella. Lo de Ana Mato, la verdad es que ha dimitido por... Por nada. Sí, hombre, por nada. Hoy estaba yo comiendo y estaba viendo el discurso de Rajoy y decía que lo hizo, pero por nada. No tenía por qué haber dimitido. No hay nada nuevo que no se supiese ya hace 6 meses. Sí, pero tuvo que ir a testificar. La van a llamar, sí. Pero bueno, quiero decir, no hay pruebas nuevas. Debería haber dimitido hace 2 años. Sí, pero no es lo mismo que ya me llamarán al ya me llaman. Sí, es diferente. De todas maneras, es que la llaman justo antes de que Rajoy presente en el Congreso el plan contra corrupción. Si te claro, presentas... Y esta mañana, y tú más. A mí lo que me hacía gracia, y tú más, digo yo. Siempre es igual. Nada, esas son respuestas que ya... Ya no sabemos todos. Afortunadamente no valen. Ya. No, bueno, sí valen. Porque ayer estaba comiendo en el bar y... Estaban dos chavaletes así de nuestra edad. Sí. Y un paisano chavaletes. Ya... Bueno, sí, a ver, comparado con el tío que estaba hablando... Que habló toda la conversación mientras que estábamos comiendo. Era un tío 50 y pico años. Debió estar trabajando toda su puta vida. Y decía que solo solucionaba esto: el PP o UPyD. Bueno, oye, cada uno tiene sus y ideas. Y le estaban diciendo los otros: sí, pero en los que están en el poder ahora mismo es UPyD. Sí, pero son los que sostienen España. Si dejamos, el PP, no UPyD. Eso, el PP. Dice, si dejamos que en manos de los de Podemos, por ejemplo, el poder... Que no tiene ni... Se cae todo, ¿no? No tiene... Se hunde. Y entonces... Y le decía al chaval, sí, pero... Es que siempre estamos con lo mismo. Que se sostengan. Nosotros no queremos que se sostengan. Lo queremos vivir normal, bien. Y el paisano que no. Que solo partidos de derechas. ¿Qué opinas de la votación del PSOE que quiere... Se ha juntado Izquierda Unida para votar en contra de la reforma de la Constitución que... ¿El 135? Sí. Hombre, porque, a ver... El guapo quiere fama. Joder, y a ver, hay varones del PSOE que le están metiendo hostias, pero como panes, ¿eh? Le están diciendo que gracias a eso no rescataron a España y cosas así. Es que son cosas ilógicas de un partido socialista, ¿eh? Sí, de todas formas, yo lo que creo es que si con sus votos, o sea, si no tuviese mayoría absoluta el PP y con sus votos se quitase la ley, no hubiesen votado. Si hubiesen abstenido, hubiesen tal, pero... O sea, es un brindis al sol porque no iba a pasar nada, porque iba a salir con los votos del PP. Ya, pero sales... A ver, por ejemplo, hubo una cosa que me hizo mucha gracia, la que dijo Rajoy, de que era mejor presidente del PSOE este Rubalcaba. Y digo yo, hostia, pero si a mí si me dicen el presidente de la oposición de derechas que soy que era el mejor presidente de Partido Socialista que podía haber, es que Me revuelve el estómago, tío. Lo hizo para joderle. No. No, ya. Rubalcaba era una puta mierda. Por eso lo hace. Y de socialista Rubalcaba tenía. Lo que yo sé. Por eso lo hace para joder a Guaperas. Es decir, no, para joder no, tío. Es que al que tenía que joder. Con esas declaraciones al que tenía que joder era Rubalcaba. No, a Guaperas le suda la polla. Más noticias. Se ha presentado Somos Asturias. Ah, sí. Que va a ser pues el Podemos de la región. Como no se presenta Podemos, ha decidido no presentarse a las municipales. Se va a hacer con una agrupación de electores y se presentó el otro día en Oviedo. Se están formando ahora mismo. Están con los círculos esos, ¿no? No, los círculos ya estaban. Están formando la organización. La organización, en qué concejos presentarse. Se propuso que se presentasen todos con el mismo nombre, no que. Que cada uno fuese con el nombre que le saliese la polla, por lo menos tener un... Ya, claro. No te... Estuvimos comiendo con... Ah, con Emilio, con ¿no? Con Emilio el sábado, y la verdad es que fue una conversación de lo más interesante de cómo va el tema. Y tenía toda la razón, era el... Lo que nos venía a decir él es que en las europeas Pablo Iglesias tiraba de Podemos porque necesitabas una cara conocida para sacar algo en las elecciones. Y sin embargo ahora es Podemos ya funciona como marca. Tú ya. En cualquier ayuntamiento, aquí hay gente que desea votar a Podemos independientemente del candidato. O sea, no sabes claro. quién va a salir, pero quieres votar al partido porque sabes que es lo que jode. Sí. Claro. Y entonces, claro, ahora esto al revés. Ahora lo que tienes que controlar es que no vaya cualquier chiflao que con tu marca se presente, hagas en un ayuntamiento y te haga cualquier barbaridad que te salpique lo... Joder, cuando contaba lo del policía. ¿Ya? Sí. Nos comentaba, no sé si era por Oriente o por Occidente de Asturias, que había un guardia civil, me parece que era, que iba él solo montando reuniones de Podemos y dando las charlas y subiéndose ahí a... Y diciendo que era de Podemos y no tenía nada que ver. Y diciendo lo que le saliese en los cojones. No por joder, sino porque tú vas ahí y dices... Soy de Podemos. Soy de Podemos y el problema es el Estado sionista y los masones, porque no la casta y tal. Dices todo lo que te venga en la cabeza, claro, pero es verdad, o sea, no, dice pero, que en el fondo ya. les vino bien porque después la gente se organizó y montó Podemos se de verdad. Estaba escuchando eso y les llamaba diciendo, "Esto es Podemos." No conocemos a ese tío de nada. Claro. Y después ellos mismos organizaban los círculos y tal, a raíz de donde iba dando el tío la conferencia, después se organizaban los círculos para que no volviese a pasar eso, ¿no? Hostia, qué fuerte, macho. Sí. Pero que sí, esas verdad. Cosas pasan, que ahora mismo... Sí, alguno se colará fijo. Hombre, es... Es normal, a ver, es muy lógico. Es lógico. Lo que pasa es que si tienen coherencia con sus ideas... Tardará 3 segundos en pirarse de Podemos o de echarlo, más bien. Pero el problema es que la gente que se meta no será coherente. Será no, no, pasta. Pero a ver, es que si se supone que la estructura de partido que hay no es como los partidos tradicionales, que es enquilosa. No, no, aquí va a ser una cosa que va a ser... En principio no van a tener candidatos, me parece, hasta febrero. Que bueno, es bastante cerca de las elecciones. Claro, pero es que no solamente es Asturias, es toda España y va a haber mucha gente que se presente diciendo que es de Podemos. Por eso no se presentó Podemos como Podemos. Claro, claro. Tenían miedo a que alguien les jodiera. O sea, ahora, en teoría, son claro. agrupaciones de elección, son como marcas blancas, o sea... Ya. Independientes. Hacendado. Como Callejón. Como está Callejón. De puta madre la de Barcelona. Pero quieres que no... Seguro que sirve para debilitar un poco. La de Barcelona va a estar muy bien. El único problema que van a tener es... Es lo que intentaron evitar en las europeas poniendo la foto de Pablo Iglesias, que es que hay muchísima gente. Yo tenía ancianos que me preguntaron a mí en las europeas a la hora de votar que querían votar a no sé qué y que les diese yo la papeleta. Ya, claro. Hay gente que si después va a votar a Podemos, ¿quién son Podemos? Somos. Pues no, Podemos. Ya, claro. Eso. Yo quiero votar a Podemos. A X porcentaje de la población que vaya a votar le va a crear confusión. Ya. Al margen de eso, ¿eh? No. ¿Ves? Para eso lo traemos, para que me líe. Maricón. El tema de no sacar candidato hasta febrero. Bueno, tal como dicen ellos, el candidato no es prioritario. Lo prioritario es la estructura, el partido, el programa. Programa que, por cierto, sacó hoy Podemos, que decía. Sacó parte. Proponía. Pero es el económico de momento, ¿eh? ¿Eh? Creo que económico nada más. Sí. Las radios son complejos. Proponía jubilarse a los 65 y la jornada laboral de 35 horas. Guay. Que son cosas que ya van definiendo, que es por ejemplo cuando le hizo la entrevista a Ana Pastor. A mí me venía mejor 25. Ana Pastor no. A mí cada día me sobran 7 de 8 que hago. ¿No es Ana Pastor la periodista? Sí, la cachonda de la Sexta. Sí. Es que solo viene a joderte. Ya lo sé, ya te veo. Es el único sitio donde jodes, ¿qué vas a hacer? Sergio. Ya. Vuelve, está muy necesitado. Métete debajo de la mesa y hazle un trabajito. No trabaja en Córdoba, por ahora. Pero eso decimos que es muy muy próximo a las elecciones, la elección de listas y de candidatos. Pero visto, por ejemplo, lo que pasa con Tania Sánchez, que anunció hace un par de meses que se iba a presentar a la candidatura de Madrid y ya le están sacando mierda. ¿Quién es Tania Sánchez? La novia, es novia de Pablo Iglesias. Pues no llame Estania Sánchez, llámale. La rubia esa cachonda que sale los sábados. Antes veníamos hablando en el coche y dijo Jorge que ya se imaginaba la paja, la cara que iba a poner cuando se hiciera una paja viendo la portada de interview de la novia de Pablo Iglesias. Yo eso no lo hago con tías de derecha y izquierdas, solo con de derechas. No es la única burra que, estando con Emilio en la comida, que estábamos hablando así de alta política y ¿Con qué Emilio? Con Emilio el sábado. No digas el nombre de Dios en vano. Estábamos así hablando de alta política y hablamos de lo de Monago y de los viajes en... Alta política, sé sí. Por dónde viene, sé por dónde vaya. Y entonces el comentario que hizo Webe fue decir, claro, yo es lo que no entiendo, ¿por qué no viaja la puta? ¿Por qué viaja? ¿Por qué no viaja? Que sale más barata, dije. Siempre pensando en... Hombre, tiene toda la puta razón. Sí, yo es que empiezo a ahorrar dinero. No solamente ahorrar dinero, sino menos riesgo. Joder, claro. Pero a ver, está muy claro. Es porque en Canarias hace calorín. A ver, por ejemplo... Se puede follar en la playa. Vamos a ver. A ver, el rey lo hizo muy bien. Llevó la puta a donde estaba él. Pero es que las de Femen están consiguiendo lo que quieren. Lo de enseñar las tetas, ahora va el tío a ver a la tía. No. Gracias a las de Femen. Pero yo estoy con el... Para eso estoy, soy Juan Carlista, tío. El chaval sabe lo que hay que hacer. La puta donde yo estoy. Y punto. ¿No ves que ahora ya no está? Se fue con ella. Lo que se me fue el sonido de un casco cuando empiezas a dar hostias encima de la mesa. ¿Algo más de comentarle la sección política o pasamos a la música? Sí, que hubo una pelea en la cárcel de Isabel Pantoja. No jodas que se pegó ya. ¿Eso no lo quieres para tu sección? No, lo leí por ahí. Cuéntame. ¿Qué pasó? ¿En las duchas? No, que se están peleando dos reclusas y no sé. Para ver quién se tiraba. Para ver quién hacía las tijeritas con Isabel esa noche. No creo que Isabel tenga mucho problema. A ver, buena no está, pero va. Te dices que luego sales y haces una exclusiva en el... Vaya, me no. Acabo de tirar a esta en la cárcel. No lo dudes. Alta política. Queda una sección de puta hostia, madre de alta cuidado, política hoy, ¿eh? Cuidado, que eso rellena por lo menos 6 programas de Jorge Javier. Y del telediario. Telediario 2 o 3 abre. Y de informe semanal. El informe semanal ya no existe. Sí. Está sepultado, ya eso no es informe semanal, tío. Eso es peor que el nodo. Venga, hasta aquí. Vamos a poner un poco de orden. Vamos a dejaros con Boicot y Sin tiempo para respirar, una canción de su último disco. Respirar. Ay. Ya no fue tisar, you deserve and no ya mete y moya. Sin vino ni rosas, ¿qué hostias te ha dejado? No saben, no entienden quién tiene la solución. La la la la la la la la la. Sin tiempo para respirar. Ya no hay más barras que tragar. Es el momento de actuar. Dejar de llorar. Despertó de un largo sueño a contemplar el paraíso. Cansa mucho tanta creación. Observó pueblos enteros retando, clamando al cielo. ¿Quién repara tan jodido error? No sabe. No entienden quién tiene la solución. La la la la la la la la la. Sin tiempo para respirar. Ya no hay más barras que tragar. Si existe un día. Dios a despertar. Ponte en pie y deja de llorar. Para hablar de una sección de música, una canción de cine, es que esto... No, al revés, gilipollas. Puto subnormal. Que te cosía, hostias, cabrón. Verás, vas a conocer a Mitchell jugando a fútbol el sábado. Paso. ¿Y os vais a tocar? No quiero hablar de él. Mitchell es como llama a su miembro. Mitchell, marico. Que es el campo, ¿no? Sí. Entonces se pueden ver luego las caras. Y lo de jugando a fútbol... En la ducha. Jugando a fútbol es un eufemismo. Sí, ya te digo. Vamos con nuestra sección de cine, si nos deja Sergio. Y si no, le damos dos hostias. Sí, tampoco pasa Sergio, nada. La verdad que para lo que estás viniendo hoy, mejor te hubieras quedado en casa, ¿eh? Sergio, no, cuéntanos un poco cómo... No, fue culpa de Javi, que dijo que iba a haber una sección de música presentada por ti. O sea, el que se está equivocando es Javi, y si no, el próximo día lo escucharé. Cuéntanos un poco cómo va el tema de mujeres, Sergio. Y vamos a hablar de cine, ¿no? ¿Y qué pensabas, ¿y qué pensabas decir en mi sección? Y no, íbamos a hablar de cine. A ver. Voy a escucharte. Sergio, cine, tiene... pues háblanos de tus relaciones, que son de cine. Sergio tiene un problema... Su madre es muy posesiva, sí. Y entonces todas sus relaciones influye su madre. Eso es un consejo. No, de... Yo creo que tiene lo de Freud, tiene el síndrome este de Freud, que buscan todas las mujeres a su madre. Hostia, pues entonces vale más que busque a su padre, colega. Freud capucha. ¿Ves? Te vale más estar callado. No, creo que estamos aquí para hablar de cine. Bueno, estamos hablando, tu padre es actor. Y a tu madre no le gusta que sea actor. ¿Por qué no le gusta a tu madre que sea actor? Le gusta más hombres como Jorge. Oye, ¿qué está haciendo tu padre ahora mismo? ¿Qué? Ahora mismo. Va a hacer de Drácula. Ahora mismo. No jodas que va a hacer de Drácula. Va a hacer de Drácula, sí. Va a hacer de Drácula, pero en una representación y tiene otra película el sábado que tiene que ir al ensayo. El ¿un sábado. Casting? Un casting. ¿Pero lo han cogido o casting todavía? Ya lo han cogido. Y bueno, tiene a las vecinas del barrio súper revolucionadas. Dice, hoy íbamos por ahí, dice, Javier, te vi el otro día. Una paisana de 60 años. Javier, te vi el otro día, vaya bien que lo hiciste. Bueno, yo creo que es... Espera. Es el mercado de Jorge. Pero espera un momento. Es que acabas de decir una mujer de 60 años. Es que tu madre tiene sobre 60 años también. No, pero no era mi madre la que decía. ¿Estrenaron su corto en el festival o...? No, al final no. ¿Lo estrenaron en algún sitio? ¿Al principio? Sí, en Langreo. Sí. Pero no sé qué hay en Langreo. ¿En la cuenca? Vacas. Supongo que haya sido que la hayan presentado sin más. Ya, sí, porque Mina ya no queda. ¿Y de qué es la nueva película que hace tu padre? ¿Y por qué está ensayando Drácula? Está ensayando Drácula para hacer una representación a unos alumnos de la escuela de teatro. Y luego, la nueva película que está haciendo, no sé muy bien de qué va, pero sé que tiene que hacer de actor y de figurante. Que ya le dije yo que como le descubran que es un figurante mientras es un actor, a la vez, joden la película ahí. ¿Y le pagan algo? Que es que no preparaste la sección, tío, la sección. No, te pregunto si le pagan algo. Yo te digo que si no preparaste la sección, estamos hablando de... Tengo que papel. Exactamente. No le pagan nada. ¿Se puede ir a ver cuando haga de Drácula? Se lo pregunto y vamos. Sí. Es que yo vi el ensayo que nos lo pasó Sergio por... Avísame con tiempo que voy a pedir el día. Ay, no abre el vídeo. Está hablando... Con mi abuela. como en rumano, una cosa extraña, y haciendo así con la mano gestos de... Ay, ay, ay, ay. Es muy bueno, es muy bueno. Ay. Bueno, vamos ya con la sección de cine. Ay, vamos ya un cuarto aquí. De hora. Sí. Cine, cine. Noticias de cine, el biopic de Steve Jobs. ¿Eh? Ah, otro que van a hacer, ¿no? Sí, van a hacer otro. El proyecto está dando más vueltas que una peonza. De mano iba a hacer el proyecto de David Fincher, iba a dirigirla. Que es el, bueno, el de Club de la Lucha, el de todas estas. Y iba a hacer de actor principal, iba a hacerlo, pues, el de Batman, Christian Bale. Joder, no pega un pijo Christian Bale con Steve Jobs. Pues, ¿qué quieres que te diga? Físicamente, sí. ¿Físicamente? Sí, físicamente bueno, sí. Bueno, sí, cuando está como en la peli del maquinista que está delgado como está un delgado, cabrón, sí. Ahí no, sí que no. Pega. Aston Catcher había sido... Los últimos días, Aston Catcher había sido en la película que no vale ni... Castron Hancher. Ni para tomar por culo. ¿Qué pasó? David Fincher renunció al proyecto. ¿Qué hora es? Lo cogió Danny Boyle, que es otro director que, bueno, bastante solvente para esto. Danny Boyle también quería a Christian Bale. Christian Bale renunció. Normal. Porque decía que no se veía... Soy Batman. No se veía el actor idóneo. Lo rechazó también Leonardo DiCaprio por incompatibilidad, porque está grabando... Sí, no, porque está gordo como un fiato, ¿no te jode? Sí. Y no le cabe el traje. La verdad es que ese sí que no pegaba ni con cola. No, pero para nada. Pero está grabando con Alejandro González Iñárritu, una película que se llama The Revenant. Ah. Y al final el actor que han cogido es a Michael Fassbender. Sí, lo conozco. Ah, mira, Fassbender, es bueno. Que es el que está haciendo últimamente de Magneto. Y la peli que vi el otro día yo del tío de la Magneto cabeza. Magneto X, ya, ¿no? Y si llevas todas las semanas igual, cada vez que saco una película tuviste la versión porno. No, la porno no, la... Es la... Esas ya son más sadomasoquistas, cabrón. No, y 12 años de esclavitud salió también. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah. Esa no la vi yo. O sea, a mí ese actor me gusta. Sí, sí. Es también. Muy guapo. Esa que es porno. Sí. Más noticias. Paul Greengrass. Paul Greengrass. ¿Quién es ese? Paul Greengrass. Pues es el que hizo la película esta del avión del 11S. La de vuelo no sé cuánto. Hizo la segunda y la tercera del caso Bourne. Pues son todas iguales, no diferencia una de otra. Con pues, Matt Damon. Con Matt Damon dijo que volvía a hacer una película. De hecho, van a volver a hacerla, solo si él la dirigía. Él va a volver a dirigir. Listo. Y van a volver a hacer otra en el caso Bourne con Matt Damon. Ese es actor. Y la noticia es que va a rodar película de un libro cojonudo que es 1984. Muy bueno. Se hizo una versión ya en cine que era malísima. Aparte, bueno, es de estos ya setentero y se nota... Pues futuro de esto que está muy muy en la época con los vestuarios y con todo, es muy cutre. No sé qué versión harán ahora, es un libro bastante difícil de llevar a la pantalla. Pero es bueno, es muy largo, ¿no? No, es muy largo, ¿lo leíste? No, es que me suena bastante. El autor, ¿cuál es el autor del libro? Orwell. Ah, pues, sí. Es un libro cojonudo, ¿eh? Aparte muy recomendable de leer, pero bueno, a ver en qué queda. Ahora mismo Paul Greengrass está acabando un biopic de Martin Luther King que se llama Memphis. Y cuando acabe esa película, en teoría, se pone ya con esto. ¿Qué opinas de Martin Luther King, Nistal? Graco. No, no digo nada. ¿Y los disturbios de Estados Unidos? Eso sí que era hostia. Pobre. Eso es como en Francia, tenía... Ya. Faltaba la chispa y en el momento que prende la chispa salta en todos los lados, porque bueno. No saltó solo en el pueblo, saltó en todos los lados. De hecho, estuvieron a hostias en Londres ayer por la noche. Normal. Si es el país más democrático del mundo, Estados Y aquí Unidos. Porque no dejan. Donde no hay racismo, donde todo el mundo puede ser presidente. Seguimos con el cine. Se ha confirmado ya Independence Day 2. No jodas. Sí. ¿No Will Smith? Sin Will Smith. Ay, esto no. Smith lo ha mandado a rascar. ¿Y qué argumento tiene? ¿Y con el presidente de Estados Unidos pilotando un caza? Ese está confirmado. Bueno, ¿de qué va a hacer? ¿De expresidente pilotando un caza? Seguramente. Se va a estrenar el 24 de junio de 2016. No les queda mucho ya para empezar. Hostia, a... Voy a ir a verla. 20 años después de la primera. Qué fuerte. Y, bueno, ¿y puedo llevar una bandera de Estados Unidos? Por supuesto. ¿Y quemarla? Tú lo que quieras. Eso ya es un poco más jodido. La HBO se ha cogido los derechos de... Day 2, tío. Westworld, que aquí en español se tituló Almas de Metal. No sé si os acordáis de ella. No. Salía Yul Brynner, que era un parque temático con cuatro zonas. Era un parque temático con robots. Y eran los robots que se volvían locos. Había una zona del oeste, otra que era medieval, tú ibas ahí, o sea, tú interactuabas con robots que parecían humanos, lo que pasa es que los robots se volvían locos y montaban el Cristo. Eso va a rodar serie en la HBO. Onda, hostia. Y van a hacer una nueva de Jurassic Park, ¿verdad? Sí, de hecho ya se estrenó el tráiler, Jurassic World. No lo he visto, sí. Está, en teoría, si triunfa, van a hacer trilogía. ¿Pero tiene algo que ver con la otra o va a ser nuevas? Es que no sé si eso es lo que no entendí. Si no va a ser como no he visto un remake. ¿Pero cuántas van ya de Jurassic Park? No va a ser remake. ¿5? Van tres. Tres. Van tres, en teoría creo que continúa. Que no empieza de cero. Vale. Continúa, pero bueno, que va a ser una trilogía más o menos independiente. Más noticias. Van a estrenar Pan el 17 de julio, que es la historia de cómo Peter Pan se convirtió, cómo el guaje se convirtió en Peter Pan. O sea, la historia de antes de que liderase los niños perdidos y toda esta historia. Es una historia como la que hicieron con Oz. Vamos a ponernos, Robin Williams es después, es cuando era viejo. Esto es una cosa cuando hicieron con Oz y el... Una precuela. Vale. Un fast forward. Sí, un que pasó antes. Sale de Capitán Garfio hace... Jay Hackman. A ver, ¿de qué va a hacer ese? De Capitán Garfield. No puede ser. Con lo bueno que está. No, pues si lo ves caracterizado, ya no está tan bueno, ¿eh? No. Y de tías sale Rooney Mara y Amanda Seinfeld. Que Peter Pan no es una tía. Están las dos. Rooney Mara. Campanilla. Es la que hizo la nueva versión de David Fincher de Los hombres que no a las mujeres. Tírale algo. ¿Pero qué es, Campanilla? No la vi. No sé si sale Campanilla. Bueno, no, no seguro que está. Y Amanda Seinfeld es... esta que eran de tres pavas en un psiquiátrico. Mamma esa mía. Que es la que hace... La de Sucker Punch. La de Mamma Mía. Sí, rubia. La rubia. Sí. Hostia. Hay que verla. Hay que ver la película. Esa que es la ama de cría. Le daba de mamantar antes de... La faldita corta ahí que se... Ya sé quién es. Vaya, bueno, ahí. Tiene buenas tetas. Por eso decía yo lo de tiene buenas tetas. La malegría. Salía Mamma Mía y... Pues ya no me mola. Sí, tiene buenas tetas. A mí me mola que estén planitas. ¿Sí? Sí. ¿Paul? ¿Para que te recuerde un hombre? No. A un adolescente. Todas nuestras secciones de cine acaban igual. Hablando de porno. Y ya para cerrar la sección vamos a hablar de Los Mercenarios 4. ¡Wow! ¡Joder! ¡Joder! Sí, señor, vamos a hacer otra. Fascistas no puede haber. Fascistas. Después de la primera, que junto a todos los mitos de cine de acción de los 80. Fascistas. La segunda, que fue una puta mierda. Con fascistas. Y la tercera, que cayó todavía más bajo, de hecho... La tercera no sé si la vi, que sale... Bueno, sale en todas Chuck Norris, ¿no? No, en todas no, pero bueno, para lo que sale Chuck Norris podía estar... Podría ser lamentable del todo. ¿Steven Seagal sale en alguna? Sí. Wow. De todas formas, eso... ha hecho declaraciones Stallone, dice que la tercera, que bueno, vino a decir que fue una mierda porque no fue ni calificada R en Estados Unidos, era muy poco violenta, era como para todos públicos. Quisieron dar un giro a la saga y dice que en esta cuarta hacerlo más tierno, que va a haber cambios, pero algo que no se espera en la gente. Dice, no van a ser viajes en el tiempo. Lo dijo tal cual. Pero bueno, ahí se andará. Madre de Dios. Todo internet está rumoreando si será Mercenarios contra Depredador. Hostia, que podría ser un puto descojone. Sí, sí, o que vayan a Vietnam. Una invasión. Bueno, pues déjate, que no se le. Miedo me da esa película. Y que salga Stallone con el arco de Rambo. Fácilmente. Miedo me eso da. Sí que esa es un descojone película. Ver ahora Rambo 3 que en Afganistán con los talibanes. La vi un cacho el otro día. Era los discursos que les daba diciendo: vosotros sois el futuro de este país. Levantaos en armas contra el comunismo. Unos cracks. Qué cine. Pues hasta aquí, qué cine, sí. Vamos esta, no a seguir. Esta no es la sección de Nistal. No, esa es la que viene a la sección de Nistal. La sección de cine porno. Vamos a seguir comentando las versiones X de todas estas películas fuera de micros y a vosotros dejamos con Envidia, Gochina y La revuelta de los miserables. No. Que me torturen, escaparé de su vergüenza. Quiero recordar con ansia cada gesto de mi vida, mientras bañan con mi sangre un corazón que nunca olvida. Quieren acallar los gritos de mi garganta asfixiada, pero no podrán callar sus mentes atormentadas. Quiero recordar con mentes delirantes, somos los retales de esta sociedad. Los cuerpos en las fosas, levanta los pulgares. Aquel que no se explota también puede reventar. Ahí llega la revuelta de los miserables, rectores torcidos gritando libertad. Aún me tengo pie, que tiemblen los culpables. La hora de los sables acaba de llegar. La gracia me ciega, el odio me guía. Sus sombras se pierden, es todo mentira. Cuidado que vuelve, se me abre la herida. No encuentro la forma de ver la salida. ¡Hola, chiquitino! Ahora sí, ahora sí, ahora es la sección de Nicolás. Ahora sí es mi sección, Sergio, ya puedes decir todas las chorradas que quieras. No, ya las dices tú. Ahora las digo yo. Bueno, comenzamos con nuestras noticias estúpidas y comenzamos con Halle Berry. ¿Os acordáis de Halle Berry? Esa negrita tan cachonda que, bueno, ya está un poco más vieja. Y es que denuncia a su expareja por pretender blanquear a su hija Nala. ¿Pero quién denuncia a quién? Halle Berry a su expareja. Porque... Ah, yo pensé que era la expareja la que denunció a Halle Berry. No, no, es su expareja. Pero vuelve a leerlo todo. Denuncia a su expareja. Bueno, denuncia a su expareja porque lo que quiere es alisarla el pelo, blanquearla así y teñirla el pelo, y eso hace que parezca menos afroamericana y podría causarle un conflicto. Con Corón creo que queda todo. Es el mismo que le pegaba palizas a Halle Berry, porque pues quedó medio sorda por culpa del exmarido. ¿Sí? Sí, hijo puta. Ese no era, esa no era la... No, fue Halle Berry también. Halle Berry. No sé si hay otra de que... Porque bueno, hay muchas que reciben palizas de los maridos, pero bueno. Sí, sobre todo así gente de afroamericana en Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, la tía esta que cantaba la del guardaespaldas, la de... Ay, no, ay, esa la pegaba el marido también. ¿La que decía qué? La peli de guardaespaldas, ¿sabes quién era? Sí, Whitney Houston. Whitney Houston recibía hostias también. Chupaba. Mañana vienes conmigo a ver el marroquí que trabaja conmigo. Bueno, segunda noticia. Ese de... no es afroamericano, ese es. Ese es africano. Afro solo. Va a flipar, es que fliparía. Se divorcia de su mujer porque no le respondía al WhatsApp. Mira, eso, ahí sí que puedes comentar, Sergio. ¿Sabes a cuántas tías ha dejado Sergio por no responder al WhatsApp? Lo menos a 4. Cada vez que tengo una cena, está obsesionado porque lleva 15 minutos sin responder al WhatsApp. Sí, es que no puedo. Y ahora con los dos tics azules... Ya te jodieron, Me ponen los nervios. Es que solo te quieren para follar. Sí. Sí. Pues un joven de Arabia Saudí ha decidido divorciarse de su esposa después de que ella no respondiera a sus mensajes a pesar de haberlos leído. Con el tic azul. El hombre fue acumulando frustración al ver que su mujer contestaba todas las conversaciones de WhatsApp menos las suyas. Día tras día, la chica ignoraba por activa y por pasiva todos sus mensajes, incluso descuidó las labores de hogar y la atención de sus hijos, por dar rienda suelta a su creatividad en múltiples grupos de conversación. Algo que terminó por desesperar a su ya ex marido. Eso es lo que pasa. ¿Por qué no los contestas? A ver, ¿te enteraste? No, porque estaba contestando el resto de cosas y pasaba de marido, ya está, simplemente. Es una cosa que pasa mucho entre los... Las mujeres pueden hacer dos cosas a la vez, contestar y otras cosas. ¿Qué cosas, Jorge? Cosas nazis. Roban el anillo episcopal a Juan María Uriarte en Bilbao. ¿Eh? Que le roban el anillo episcopal a Juan María Uriarte en Bilbao. ¿Dónde metería el anillo? Eso lo vi yo en Arba. Ellos también, ¿eh? Parecido. Ahora hay que ir de niño en niño recorriendo España. Resulta que una mujer se acercó para pedirle limosna y besarle la mano, y en ese momento aprovechó para arrancarle este objeto simbólico y salir huyendo. ¿Se dio cuenta en ese momento o más tarde? No, en ese momento. Entonces, que le chupó el dedo. ¿Para que lubricara? No dieron detalles, simplemente dijeron que se lo arrancaron de la mano. El obispo... Es que si se lo arrancan, le duele. A no ser que esté drogado. No, arrancar no se lo... A no ser que esté drogado. Bueno, con un poco claramente de... estaba drogado. Llevaría un poco de salivilla. El incesto, es lo que tiene. El incesto. Un poco de saliva. El incesto. 18. Bueno, destapan un falso casting para la serie Juego de Tronos. Bueno. Sabéis, la Policía Nacional ha arrestado a dos personas que promocionaban un falso casting para participar en la serie que se rodará en Sevilla en su próxima temporada. Se presentó mi padre. ¿Y cómo lo notaba? Pues era falso. Padre, ¿eh? Notado... ¿En serio? A ese casting no sé, pero se presentó a lo de Juego de Tronos de Sevilla. Pues mira, que tenga cuidado, porque resulta que lo que hacían era que les daban una dirección de una página web para que se apuntaran y tenían que mandar un mensaje a un teléfono de estos de pago. Y la foto desnudo, fijo. Y, no, simplemente un mensaje de estos que... hay muchos casting falsos. En Sevilla no se sabe si van a rodar, porque creo que quedaron un poco hasta los cojones de... Sí, pero lo había escuchado. No, y de impuestos que les autoridades y todo esto. Pero casting de estos hay muchos que vas, lo típico, con el guaje a un anuncio para críos. Dicen, vale, ¿dónde está tu book? No tengo book. Ah, pues mira, te hacemos un book por 50 euros. Y te cobran los 50 euros y después te dan... Sí, incluso hay castings que vas y piensas que es por una cosa y acabas comiéndote un nabo. En esos castings de críos le pasa mucho con los curas. Hacen muchos castings de críos. No, y el Juego de Tronos, que aparecen todos los ratón bolas, podríamos montar un casting falso. Sí, perfectamente. Perfectamente. Jorge... ¿Necesitas dar el pego? ¿El pego de qué? Y bueno, he traído una serie de consejos para una serie de señales, si tenemos tiempo, de señales para saber si le gustas a una mujer. Espera, a ver. Esto le interesa a Jorge. Esto se interesa a mí también, ¿eh? A mí también. Es que hay ciertas señales que denotan el interés. Podemos hacer una cosa, que si tú dices y Jorge y yo decimos si lo vimos alguna vez en alguna mujer. A ver, dime, cuéntame. La técnica de la estatua. A ver. ¿Os suena de algo? Pues nada, esto es que entras en un bar, visualizas un grupo de chicas y te preguntas, ¿le gustaré alguna? Miras desde lejos así para ver si puedes conectar miradas y tal. Y bueno, para los menos arriesgados existe un método infalible que es muy sencillo. Una vez visualizado el grupo de chicas, caminas en dirección a ellas, observas, no dices nada, mantienes una distancia prudente de medio metro más o menos... Y se producirán dos reacciones posibles. Si tú observas que disimuladamente se alejan unos pasos, quiere decir que no les gustas. O que hueles mal. Si por el contrario se quedan rígidas y clavadas como una estatua o estatua casi sin pestañear, es tu día de suerte. Vas a mojar. Pues eso fue lo que pasó aquel día en el bar Gainistal cuando se fue acercando aquel tío y tú hiciste la estatua, te pegaste a la esquina y no te moviste, ¿te acuerdas? Porque no había para alejarme. Sí. Estábamos, nos citó Johnny, un colega, en un bar, que era El Calor. Bajamos sin saber que era un bar de ambiente. Estábamos solos con un tío cachas con gafas de sol. ¿Es Nistal el tío cachas? No, Nistal el... El pavo de repente empezaron a poner música y el tío se fue acercando a nuestro grupo. Nuestro grupo hizo un pasillo, Nistal estaba en el otro lado, fue caminando hacia atrás y se quedó pegado a la pared mientras el tío le hacía un baile enfrente. Eso fue la estatua. Y Nistal lo cuenta con Nando de protagonista. No, y es que creo que fue Nando. Su mente lo intenta borrar. Es que yo con esta situación creo que la camarera del bar donde estoy se está insinuando a mí. Pues porque no escapa. No escapa, es que pasa por delante de mí todo el tiempo. Insinuándose. Pero es que hay más señales. Hablan de si son ciegas, porque si son ciegas igual nos alejan. El ángulo de sus piernas. Tienes que fijarte en el ángulo de sus piernas. A ver, ¿cómo tiene que ser? Es que el dinamismo y la postura de la mujer cuando te habla es muy importante. 45. Muchas investigaciones apuntan a que la postura de los pies de una mujer señala sus emociones. Hay dos detalles clave. Si sus piernas están ligeramente abiertas... ¿Lo que le pasa a esta? Es buena señal. Está receptiva. Si se dobla también. Si la puerta es abierta de piernas, está receptiva. Pero mejor todavía si el ángulo de sus piernas está apuntándote la mayor parte del tiempo. Sí. Si además de cumplir estas dos requisitos... Generalmente me da el culo. Si observas que juguetea con sus tobillos, esta mujer está interesada. Sí. Pues posiblemente se agacha y me da el culo. No sé si es porque sirve a los de la mesa de al lado o porque se está insinuando. Si juguetea con sus tobillos, tiene que ser con el otro tobillo y ya no tiene las piernas abiertas. Si juguetea con las manos, es que se está poniendo... Yo la verdad que tampoco entendí esto de los tobillos. Esto es una parida. Sí. La mejor táctica es la de Sergio. Empiezas a quitarte la camiseta y... Claro, pero no ves cómo me va. Funciona de puta madre. ¿Y yo por qué tienes que fijarte en los tobillos? Buen producto, mal departamento de marketing, está claro. Pues yo qué sé, porque lo pone donde lo miré. Es que yo no paso del culo para abajo. Bueno, tú mira. ¿Dónde sacaste esta información exactamente, Nistal? ¿El qué? ¿El qué? Ah, vale, bien. Entonces tiene que ser verdad. Todo. Bueno, pero eso no es de quinceañeras. ¿Sigue repartiendo el qué? Este es un... ¿Sigue repartiendo el qué? Lo mire por internet. Y nada, y el resto, si quieres, las dejamos para otro programa, porque total... No hay problema. Sigue, que no tenemos problema. Esta otra es, está omnipresente. Si os ha gustado y está interesada en ti, te la encontrarás en todas partes. Todo puede comenzar como un cruce accidental, aunque lo general es que las mujeres no dejan nada al azar. ¿Te pasa eso con mi madre, Jorge? No, a mí me pasa lo mismo con esta. Todos los días que voy, está allí, tío. ¿Con mi madre? No, con... Está en la cafetería donde trabaja. Con la chica que digo. Creo que te acosa. Me está acosando, tío. Yo voy allí... Se me está insinuando. Mañana le digo algo. Mantiene el contacto físico. Una mujer nunca se aproxima accidentalmente. Si la acabas de conocer y llevas poco tiempo hablando con ella y notas que te toca ligeramente el brazo, que te roza la pierna y apoya su mano sobre tu hombro, son evidentes signos de complicidad y quiere decir que algo quiere. Os voy a contar cómo se detecta a un homosexual. Me lo contaron otro día. ¿Cómo se detecta un homosexual? O sea, que viene. No, porque viene a cuento del contacto físico. ¿Porque habla así? No, porque... ¿Te toca el culo? Si pero está borracho siempre. Si una tía te abraza y eres heterosexual, pones el culo hacia atrás para no acercar el pene hacia su vulva. ¿Sí? ¿Los cojones? Sí, es una mierda. No, bueno, depende de quién seas. Si eres Javi, y yo tampoco. Cualquiera. Yo soy un degenerado para esas cosas. Pero si eres homosexual, te vas a abrazar y vas a juntarlo todo. ¿Sí? No sé si eres homosexual o listo. ¿Y qué te lo dijo? Me lo dijo una chica. ¿Eso es una parida? Lo que está leyendo Nistal no. No, ¿qué te lo dijo? Eso es ciencia, lo que te lo dijo. Ciencia, ¿no? ¿Viene el qué? ¿Te lo dijo Javier borracho? No, a ti te lo dijo una mujer. Qué poca credibilidad. Y afroamericana. Que era negra braca. ¿Algún consejo más? Bueno, sí, juguetea con su pelo, la proximidad no le molesta. ¿Pelo de dónde? Del coño. Siente curiosidad por ti, risas. Claro, sí, eso. A mí me dice, ¿puedo retirar del plato? Y yo le digo, sí, y chúpame. Si quieres. Risas sin ningún sentido. También esa es otra. Busca la aprobación de sus amigas con la mirada y no para de tocarse la ropa y el bolso. Aunque esto me suena más que piense que lo va a desarrollar. ¿Y si no lleva ropa? ¿Si no lleva ropa? Si no lleva ropa, se mete un puño por el ojete. Bueno, se ha quedado claro, ¿no? Si una tía... está abierta con un ángulo de 90 grados y juguetea con el pelo de su coño, está interesada en ti. Mañana seguro que tengo placer el puño para la hora Tolf, enseña y informa. Aprende, niño, aprende. Nos vemos. Eso es lo que le decía a los de Granada. Como el chiste este de que el niño que va ahí a urgencias y dicen a la sala de curas. No, a la de curas no, por favor. ¿Cuál era el otro, el que habían colgado el otro día? Joder, era muy bueno. Ah, el del... Vi dos curas comprando para el sorteo del niño. ¿Sí? Ya verás qué susto se llevan cuando sepan que toca dinero. Pues bueno, hasta aquí el programa. Nos vemos en 15 días, que la semana que viene hacemos programa de Asturescore con las mejores bandas sonoras. Escor son putas. Por eso hemos dicho el doble de burradas hoy. Sí, Asturescore, putas asturianas, es el programa la semana que viene. Negras. ¿Hay negras en Asturias? Vete al rey, verás. Y oye, ahora os dejamos con Judas Priest y The Painkiller.